Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Don Juan montó en mi coche y me dijo que los dos viajaríamos a la ciudad de Oaxaca por última vez. Expresó muy claramente que jamás volveríamos a estar juntos ahí. Dijo que quizá sus sentimientos regresarían, pero ya nunca más la totalidad de sí mismo. En Oaxaca, don Juan pasó horas mirando cosas mundanas y triviales. El color desteñido de las paredes, las siluetas de las montañas lejanas, la configuración de las grietas en el cemento de las aceras, las caras de la gente. Fuimos a la plaza y nos sentamos en un banco favorito que, como siempre, se encontraba desocupado cuando quería usarlo. Durante nuestra larga caminata por la ciudad, hice mi mejor esfuerzo por entrar en un estado de tristeza, pero simplemente no pude lograrlo. Había algo festivo en su partida. Lo explicó como el vigor irrestringible de la libertad total. La libertad es como una enfermedad contagiosa. Es transmitida. Su portador es el nahual impecable. Quizá la gente no lo aprecie, pero eso se debe a que no quiere ser libre. La libertad es aterradora. Recuérdalo. Pero no para nosotros. Durante casi toda mi vida me he preparado para este momento. Y tú harás lo mismo. Que la muerte me sorprenda caminando hacia adelante, como supe ir hasta hoy. No creo que sea tarde si me mantengo como el río que renueva sus aguas. Que la muerte me sorprenda caminando hacia adelante. Bienvenidos a este viaje por el Expreso al Corazón. Tenemos una invitada muy especial, la veníamos trayendo, la íbamos jalando, la íbamos empujando con nuestro espíritu para que llegara aquí a FM Boedo, Carolina Marén y yo, porque en ese punto fuimos dos aspectos de lo mismo, hasta que por fin logramos hacer que desembarcara aquí a este espacio del éter y de lo sutil, tan parecido a todo lo que ha sido nuestro camino al lado de Carlos Castaneda. Algunos más atrás, como puede haber sido mi historia personal, y otros más adelante, como es el de Carolina Marén, y ahora nuestra invitada especial, Valentina. Bienvenida al Expreso al Corazón, a este viaje a través de los sentidos, Valentina. Maravilloso, vamos a tener acá un zaperoco que ni te cuento. Mira. Zaperoco era la palabra que le encantaba al Nahual Castaneda. Zaperoco, una fiesta, cualquier reunión, pero siempre tenía que tener el expreso al corazón. porque tenía que tener el corazón. El zaperoco sin corazón no era zaperoco. Así que acá estamos. Muy bien. En el expreso al corazón, en un zaperoco. Bueno, vos como pocas personas podés compartir con nosotras el que le hayamos puesto a esta experiencia viaje. Tal vez porque toda determinación de pasar de estar dormido a estar despierto compromete por parte de la persona alguna cosa que tiene que ver con el viaje. Y sí, estamos viajando siempre. Yo lo voy a tomar a Castaneda como un educador. Si me está riendo, yo oigo cómo se está riendo de mí, ¿no? Yo, educador, ¡jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua! Pero sí, si era un maestro, tiene que ser, está conectado con la educación. Entonces voy a hacer una especie de paralelo entre una frase que me dijo Castaneda la primera vez que me llamó por teléfono de allá de Estados Unidos a Buenos Aires. Y entre la conversación me dijo, el hombre es otra cosa. En esa frase me voy a basar para su teoría, que no existe, de la educación. Y la voy a comparar con René Descartes, el filósofo francés, padre de la modernidad del siglo XVII, principios del XVII, y que dijo en su tercera meditación metafísica, tengo certeza de que soy una cosa que piensa. Descartes dice que somos una cosa que pensamos. Y Castaneda dice, el hombre es otra cosa. ¿Qué cosa dirá Castaneda al decir que somos otra cosa? Eso va a ir saliendo. El modelo cartesiano de el hombre como cosa pensante es el que nos ha regido desde hace 400 años y es el que está en el meollo de la educación. Así pasen los modos de educar, pasen las escuelas, el modelo básico es que somos pensantes, una gran cabeza. Y eso hace que nos hayamos desarrollado como nos hemos desarrollado. Interpretaciones del hombre ha habido muchas históricamente. Platón decía que el hombre es el que ve y observa atentamente lo visto. Hay un énfasis en la visión. Aristóteles decía que el hombre es por naturaleza el que quiere saber. En Roma está el tema legal, la jurisprudencia. En el medioevo el hombre es una criatura divina y todo el enfoque es la relación entre el hombre y Dios. Y en la modernidad es que se instala esta gran figura de un hombre cabezón. A mí me hace acordar, en muchísimos años había una propaganda de Geniol que tenía un alfiler de gancho en la cabeza y era un tremendo dolor de cabeza que se quitaba con un Geniol. Luego venimos hoy día siendo interpretados como productores y consumidores. Ese es el trabajo maravilloso que ha desarrollado Heidegger en profundidad con respecto a el hombre tal como está instalado hoy, post-revolución, muy post-revolución industrial. Para Heidegger, ya volvemos a Castaneda enseguida, para Heidegger, una de las características del hombre, él llama Dasein al hombre, pero no al hombre concreto, sino al ser del hombre, una de las características del Dasein es que vive en la errancia. Viene el alemán irre, de ahí viene error. Nosotros estamos instalados en la errancia. La errancia, vos me hablas de los caminos, de los viajes. La errancia es perder el camino. Y necesariamente, para él, claro que el modelo de hombre es el occidental con el que trabaja Heidegger. No sabemos lo que sería si se hubiera incorporado otros. Así que su validez universal corre por quien lo lea, ¿no? Él considera que originariamente estamos en la errancia y lo adjudica a una característica del Dasein de la inquietud. Estamos en un estado permanente, somos inquietud. Y esa inquietud hace que nos movamos de un objeto al otro, de un objeto al otro. Y claro, es un terreno muy fértil para el ser consumidor. Así que, al mismo tiempo, él propone para el hombre que tiene la posibilidad de, no cae en la errancia el hombre, él está en la errancia, es errancia. Su posibilidad es tener conciencia de esta errancia, saber que está en ella y no ser llevado, en el Nahual Castaneda nos vivía sacudiendo porque nos veía en estado de piloto automático. No había nada que le irritara más a Castaneda que el piloto automático. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mira, ¿te escuchas lo que estás diciendo? Y entonces uno empezaba a temblar, porque ni te das cuenta de lo que estás diciendo por teléfono, por ejemplo. Así que al cabo de un tiempo, uno casi no abría la boca con él, porque todo el tiempo metía la pata, por estar en piloto automático, porque no nos escuchábamos estando alerta. El tema de la errancia para Heidegger sería el estar alerta, el saber y reconocer este estado de inquietud que nos lleva de un objeto a otro. Y eso nos aleja del misterio. Una cosa que quiero señalar es la importancia que tiene para Castaneda el misterio, y una de las paralelos que también entran aquí con Heidegger es la importancia del misterio. El misterio incluye poesía, incluye arte, incluye todo lo que no sabemos. Y entonces, lo que él dice con respecto a la errancia es que el hombre, en ese estado de errancia, pasa por al lado del misterio del Dasein sin darse cuenta. Pasa por alto el misterio de sí mismo. Se lo pierde. Se lo pierde. Vive, nace y quizá muere, ¿no? Que ese no es un morir, sino que es un estirar la pata, sin darse cuenta que es un misterio, que fue un misterio y que todo lo que lo rodea es un misterio. Entonces él habla de que el estado de errancia nos atrae y nos aleja del misterio. Valentina, me encanta las asociaciones que haces y cómo llevas todo a un lugar que tiene que ver con lo que nos ha sumergido en nuestra modernidad, que es un estado de alejarnos del ser. Si bien toda esta poderosa frecuencia filosófica desde Heidegger, cuando me hablas de la errancia, me hace acordar a Nietzsche hablando de lo que era la asimilación de los errores, lo que era el hombre como un ensayo y error del superhombre, como algo que, con esto de la errancia, que me parece que Heidegger vino después con esta, después de Nietzsche, ¿verdad? Claro, es bastante. El gran promotor de Nietzsche. Claro. Nietzsche fue conocido en realidad en nuestro mundo por los cantidad enorme de seminarios que dio Heidegger sobre Nietzsche. Y esta perfección del lenguaje de Heidegger, hablando de un estado, la errancia como un estado de ser, ¿verdad? Sí. Como decirte que estuvimos dormidos toda la vida. Sí. Ponte. Sería un estado de errancia. Exacto, sí. Heráclito habla de los dormidos. Castaneda permanentemente nos hacía referencia a la posibilidad de un despertar, que era como este estado de tomar conciencia, como de awareness, ¿no? Uh-huh. Despertar, este estado de es saber la posibilidad de que estamos incluso en ese estado de sueño, poder observarnos, que es esto que estabas recién mencionando acerca de que el ser tiene la posibilidad de verse a sí mismo en ese estado y despertar. Todo pareciera que confluye en esta posibilidad que tiene la humanidad de salirse de un condicionamiento de la mente, como es la famosa frase de Descartes, que está dominando la cultura y la educación en nuestro tiempo. Exacto. Y que tiene que ver con educar solo para el conocimiento, entre comillas, intelectual, dejando de lado, alejándonos en la errancia total, alejándonos del corazón y de la esencia de nuestro ser. Buenísimo. ¿Cierto? Y ahí viene, entonces, ¿qué es esta cosa que dice Castaneda, que me dijo por teléfono, que éramos? El hombre es otra cosa. Entonces yo diría que así como Descartes dice, tengo certeza de que pienso, Castaneda le respondería, yo tengo certeza de que percibo. El tema en Castaneda es la percepción. Entonces, mi modestísima propuesta o idea es que esta educación que está totalmente orientada al intelecto pudiera tener una pequeña apertura hacia la percepción. Nadie nos inculca, al contrario, desde que nacen los niños, los padres se encargan, sin saber lo que hacen, de ir acotando y achicando la percepción que naturalmente tenemos. Vos hablaste de, Irene, de la libertad. Para Castaneda, la libertad es la libertad de la percepción. Y tiene una frase que la traje aquí, que la quiero leer, son tres líneas para ser bien fiel, que es del conocimiento silencioso, que dice: la libertad de la percepción es el salto mortal del pensamiento a lo milagroso. Es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible. Uno la lee, bueno, la lee muchas veces, y entonces de repente te das cuenta y dice, pensás, ¿qué está diciendo? Porque dice, la libertad de la percepción es el salto mortal del pensamiento. O sea que de alguna manera está reconociendo la línea cartesiana. Es el pensamiento el que nos va a permitir, como dijiste vos, salir de la errancia o quedarnos. Es el pensamiento el que tiene que dar, porque somos fundamentalmente pensantes, este salto para que la percepción pueda actuar como percepción. Y entonces, ¿qué hace la percepción? Es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible. Y ahí cada uno tiene que hacer su experiencia. Venimos condicionados, entrenados en la escuela, en la universidad, en nuestras actividades profesionales, a no prestar atención a la percepción. Voy a contar una anécdota que me pasó hace muy poquitos días con una compañera de gimnasio cuya madre tenía una amiga que murió. Y la hija de esa señora que murió, que era la amiga de la madre de la señora que yo conozco, la hija, al poco tiempo de morir la madre o el mismo día, la ve a la madre. Tiene visiones de la madre. Eso me lo contaba mi amiga. Porque esta señora le contó a mi amiga, la madre le contó a mi amiga, que esta señora que había muerto la había dejado en muy mal estado a su hija, porque su hija estaba muy mal. ¿Y por qué estaba mal? Porque veía visiones de la madre. A los pocos días le dice, bueno, ya está bien, ya está muy bien, porque le dieron pastillas. Entonces, claro, la empastillaron para que no percibiera, ¿no es cierto? Entonces yo me digo, este salto mortal de la percepción que impulsa el intelecto es el pensamiento el que nos está condicionando. Es el pensamiento, como dice Castaneda por allí en algún escrito, es el pensamiento, Florinda, ahora voy a volver a Florinda, es el pensamiento el que pone el tamiz, y todo lo que no entre en la burbuja de lo que está culturalmente aceptado por esta tradición intelectual es rechazado de plano. La hija no puede tener visiones. Si tiene visiones, está mal. Se le suprimen las visiones. Lo pongo como un ejemplo de ahora, ¿no? De modo que el primer paso sería permitirnos, o que la gente se permita, pensar que una visión es posible, que una aparición es posible, que hay contactos con entidades que no conocemos y que las tenemos, que podemos percibir de otro modo el mundo que nos rodea, pero el mundo que nos rodea es fruto de la matrix cultural, intelectual, que viene desde hace 400 años en nuestra tradición, de nuestra cultura. Así que lo que Castaneda propondría es una educación que tenga una entrada, una apertura para el tema y la práctica de la percepción. Hay que encontrarse con una persona como Castaneda para empezar a preguntarse sobre los alcances de lo que significaría el salto mortal del pensamiento. Todo lo que estoy escuchando tiene el soporte de que también hubo una vivencia de una persona, de las brujas, inclusive vos misma, como un referente para los que viajábamos de Buenos Aires a Estados Unidos, aparecías también con una cantidad de posibilidades para que esto que uno está empezando a querer despabilarse tuviera un soporte real, no sé si es la palabra apropiada, un soporte de vínculo con otro humano vivo que está haciendo su travesía, está participando de su propio viaje para romper un poco con esas fuerzas de la inercia que incluyen pensamientos que frenan que una mujer tenga visiones de su madre muerta, por ejemplo. Sí. Entonces, el asunto de la educación en Castaneda, ¿cómo te parece que se puede instrumentar cuando no lo tenemos así a mano, o las que vienen atrás de nosotros no tienen a mano a un

Aquí en el Expreso del Corazón, Valentina, Caro Maren y yo estamos viajando a través de lo que ha sido esta presencia del Nahual Carlos Castaneda en la realidad exterior y del Nahual que dormía en nuestros corazones y que se despabiló, a veces se cayó de un golpazo, se dio una piña con su propio ser, pero la cuestión es que empezamos hablando, Valentina nos hablaba del misterio, del hombre es otra cosa, confrontando con algunas desarrollos de la teoría del conocimiento y la teoría del hombre a través de toda la historia de la filosofía. Y este viaje nos vuelve a poner en el corazón, en el centro, en la luz de lo que significa un paso siguiente, el día siguiente de haber vivido la experiencia con el Nahual Carlos Castaneda. Muy enamorado también el Nahual de este poeta que recién oíamos, Juan Ramón Jiménez. Valentina. Y cuando yo recién acabo de escuchar ese bolero, de golpe, porque así es y así nos vamos. Estuve en el restaurante Versalles, en Los Ángeles, en Washington Boulevard, y escuchando ese bolero, comiendo con Castaneda. ¿Y qué decía el Nahual? Ah, el Nahual le encantaban los boleros, decía de todo. hablaba sin parar. El tiempo cuando estabas con él no tenía medida. Él no tenía, no sé si usaba o no reloj, creo que no usaba, porque jamás lo vi mirar el reloj. Se entregaba totalmente cuando estaba con vos y luego, sí, cuando desaparecía totalmente. Y esa era la gran angustia del corazón de los que podíamos estar cerca, porque no sabías cuándo desaparecía. Cuando vino a Buenos Aires, en el... ¿Te acuerdas cuándo fue? No. 94. En el 94. Cuando vino a Buenos Aires, se brindó totalmente, totalmente, totalmente. 5 días. Al quinto día, voy al hotel y el Nahual no estaba más. Y así es. No sabes, nunca sabes si lo vas a volver a ver. Y él contaba que con Don Juan le pasaba lo mismo. No se sabía si iba a volver. Y en eso estaba justamente la fuerza, el misterio, la poesía y todo lo demás. Con respecto a la educación y el tema de la percepción, claro, esto es como una ambición desmedida, pensar que se pueda encarar. Y sin embargo, no, porque somos perceptores. Y es cuestión, pienso, que ante todo en los niños no coartarles la percepción. Los chicos, yo he estado con niños, siendo grande, he estado con niños de 7, 8 años caminando por zonas que son de campo, y ellos ven lo que uno no ve, ven de todo. Pero claro, los grandes le callan la boca. No, que eso no es un disparate. No. Y cuando te van diciendo es un disparate, lo dejas de ver. Y eso es lo que nos pasa. Eso fue una experiencia personal, lo que me sucedió a mí. Ajá. También, y a muchos niños, supongo. No me dieron pastillas, pero la fuerza de la presión que tienen los adultos porque han fijado su percepción. Exacto. No es que no quieran. El problema es que los niños tienen que, tarde o temprano, adaptarse a una percepción común con todos los adultos. Los adultos son los que han renunciado a su amplitud perceptual, a las posibilidades que tiene la conciencia humana de abrirse. Y entonces, obviamente, como no ven, tienen esa certeza de Descartes de que si no lo ven, eso no existe. Exacto. Y esa modalidad se extiende hasta los niños. Ahora yo creo que los niños pueden llegar a tener una gran fuerza en contra de esta fijación de la percepción y van a hacer un movimiento. No sé si soy esperanzada además, pero bueno, creo hacerlo. Que sí. Me sucedió a mí sin que mis padres quisieran cortar la percepción, y a la vez con mi hija yo quise que tuviera toda la amplitud perceptual posible. Sin embargo, cuando tuvo que socializar, claro, que era un trabajo que todos los niños tienen que hacer, porque si no realmente no pueden encajar en nuestro sistema, allí se encargaron también sin voluntad, sin conciencia y sin querer de coartar la percepción. Como es imposible, si no se cambia a un nivel de masa crítica de todos los educadores, que hay muchísimos trabajos emocionantes que están haciendo muchísimos seres en el mundo, pero todavía no tienen la fuerza de empujar la fijación que tiene la humanidad en la percepción. Curioso porque me has hecho acordar algo que tenía totalmente olvidado, que al comienzo de mi estadía o de mis primeros viajes a Los Ángeles, porque el Nahual Castaneda tenía temas que lo llenaban y lo preocupaban, y esos temas duraban un tiempo, y después pasaba a otro y a otro. En ese momento, que es cuando lo conocí, él hablaba de la revolución de la percepción. Uh-huh. Bueno, pero él hablaba de eso como de algo realmente catastrófico, como que pudiera ser una resquebrajadura del mundo. Yo me había acercado hace poco, así que no conocía bien el manejo, cuánta realidad había en lo que decía o no, pero él lo veía como que algo que podía ocurrir de modo catastrófico, este movimiento de la percepción. Y bueno, puede darse progresivamente o no, pero para mí, por ejemplo, vos querías decir algo recién. Que involucra no solamente a los educadores, sino que hay toda una rigidez de entorno, claro, que impide permanentemente el ejercicio libre de la respiración. Pero yo ya veo en las caras de las personas, cuando me meto un poquitito por cualquiera de estos temas, veo en la persona frente a mí un esbozo de una sonrisita. Un esbozo de una sonrisita, un poquito como diciendo, pobrecita en lo que se está metiendo, pobrecita lo que dice. Y luego como una cara como de, bueno, aceptemos, qué sé yo. Eso es el molde que está instalado, ¿no? Ahora, a mí, me inclino, me gusta muchísimo la física. Y vengo estudiando hace unos 4 años dentro del estado de asno que tiene uno que no sabe nada de eso. Y a mí me llamó enormemente la atención. Todo el mundo habla de la física cuántica, casi nadie sabe nada, y yo solo sé que no sé nada, así que tampoco, pero bueno, algo hemos leído. Cuando Planck establece, porque él se dedicaba a la termodinámica, cuando él observa, y además a través de fórmulas matemáticas, ve que la energía se transmite no de manera continua, la energía calórica, sino que en forma de paquetes, ahí sale la palabra cuánto. La energía se transmite como cuantos. Pero entonces ahí nace la microfísica. Y las medidas con las que él se maneja son estas. Por ejemplo, la longitud de Planck es un 0,33 ceros y un 10. Entonces, yo me puse a escribirlo. Ocupa 2 líneas de una página común, la cantidad de ceros. Yo creo que sea un chico adolescente de 12, 13, 14 años que ya tiene pensamiento abstracto, se le hace escribir esto 2 o 3 veces y él puede realizar, darse cuenta que ese 10 al final de 33 ceros es lo que hay de materia, eso es la materia. A ese chico se le empieza a dar un salto mortal de la percepción, porque es tan ínfimo, y sin embargo es materia, que te lleva a pensar de otro modo, te lleva a poner en tela de juicio un montón de ideas con las que te movías, como que esto es sólido y en realidad lo que está más allá no lo es. En esta corriente de pensamiento, llamémosle, esotérica, que fue la teosofía a principios del siglo XX, ellos hablan de distintos cuerpos: el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental. Ahí en esa corriente de pensamiento, el pensamiento es materia. Y ahora, cotejándolo con estas medidas de Planck, ¿cómo no puede ser el pensamiento materia de 33 ceros y un 10 al final? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser ese tipo de materia absolutamente sutil? O densa. ¿Eh? O densa. Yo te pondría entre paréntesis la medida del pensamiento. Lo que sucede con el tema de las mediciones es precisamente el valor de la certeza que tiene la ciencia actual y el obstáculo de la amplitud de la percepción. ¿Por qué? Porque todo lo refieren a un estado material. Si uno puede llegar a concebir espacios, longitudes de onda, frecuencias que no tienen grado de visibilidad ni auditiva, que frecuencias que solo escuchan los murciélagos, cosas que solo ven los niños o los animales. No tiene medida. El tema es que cuando este salto del pensamiento que tiene que hacer el ser humano en este tiempo es realmente pegar un salto de lo que es la certeza de su intelecto a una posibilidad que es inconcebible, como esa frase maravillosa que leíste de Carlos Castaneda. Sí. Todavía estamos en el proceso de esa certeza que tenía Descartes, esa certeza que nos hace que todo lo que no sea cierto, que no tengamos un acuerdo perceptual de que es cierto, no exista, que le demos pastillas a la niña porque ve fantasmas. Sí. O que le digamos que no existe porque no lo vemos nosotros. Claro. Ahora, curiosamente, o no, justamente, en la mecánica cuántica no existe la certeza, son probabilidades. Fíjate, sí, o sea que esa ínfima, ínfima materia, el ojo la fija, eso lo sabes vos, en la observación la fija. Fija, el electrón se convierte en partícula en el momento de ser observado, si no es probabilístico. Porque era es una maravillosa acercamiento a lo que Carlos Castaneda y el universo tolteca y muchísimas cosmovisiones intentaron transmitir acerca de lo que es el intento. Sí. O la fuerza cósmica que hace gravitar la existencia de algo real. Está en un noumen, en una nube de posibilidades, hasta que una masa crítica, una percepción, una observación la hace colapsar. Porque esto que vos traes acá, que es un principio maravilloso para poder analizar al lado de lo que significó las enseñanzas de Carlos Castaneda. Exacto. Porque él realmente no hablaba de física cuántica, pero tuve la suerte de que me haya explicado cosas hasta científicamente, creo que sin saber química, pero me las explicaba de algún modo. Sí, sí. O sea, tomamos ahora como un referente a la ciencia, del mismo modo que tomamos los libros de Castaneda para que nos aclararan cosas que nos pasaban. A todos los seres humanos nos pasa un movimiento perceptual y tomamos esa poesía, esa magia que tiene la palabra para transitar un puente entre lo que se puede decir y lo que no. Castaneda nos regaló ese tránsito, ese conocimiento tremendo que hizo. Sí. Lo transformó en palabra y lo regaló a través de relatos exquisitos. Sí. Otras personas lo hacen con la poesía, otras personas lo hacen con su investigación científica. ¿Alguna vez te dijo Castaneda qué quería que hicieras vos con todo lo que estabas despertando, Valentina? Mira, yo voy a ser, como soy, enormemente ególatra, entonces te voy a decir lo que me dijo a mí, para mí, porque no me importan nada los demás. Mentira, me importan. Pero bueno, me dijo que yo me rompí la cabeza durante años, porque hasta que, ahora te voy a contar cómo, me dijo: vos podés llegar allá por el puro entendimiento. Y yo me dije, ¿qué diablos es esto, no? Por el puro entendimiento. Bueno, sí, pasó mucho tiempo. Y un día, esta chica maravillosa, se me hizo bueno, no importa. Me dice, no, pero esto él lo dijo para vos. Vos podés llegar allá por el puro entendimiento. Y bueno, sí. Porque tengo entendido a través de lectura de distintas cosas y hablar y meterme con gente y qué sé yo, que muchas disciplinas de tipo esotérico, el más allá tiene dos requisitos. Uno es el conocimiento, por eso Nahual hablaba del romance con el conocimiento, y otro es el corazón, el expreso de ustedes, sin afecto. Por eso Nahual también se movía por el afecto. Yo lo perdí al Nahual cuando lo conocí recién. Y lo perdí por mucho tiempo. Y una vez que fui a Los Ángeles, le dejé en su agente un libro o alguna nota, no sé qué, y saludé con mucho afecto. Y esa palabra afecto fue la que me abrió las puertas para poderlo encontrar de vuelta. Es importantísimo. Y estos serían los... Eso me dijo a mí, podés llegar por el puro entendimiento. Y bueno, sí, qué sé yo. Ahora, con respecto a la gente... No, eso es lo que yo siento, ¿no? Yo puedo dar algo, lo doy, todo lo que puedo dar. Más bien siempre es este tipo de cosas, porque me gusta. Hay que dar, no te vas a forzar, tiene que ser algo que sea armónico con tu espontáneo, ser. Espontáneo y armónico, fluir. Claro. Y bueno, si uno puede aportar algo, todo lo que pueda, por supuesto. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar tanta amargura que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Valentina, a mí me parece que vos podrías aportar muchísimo para el armado de este nuevo mundo que está empezando a moverse, más allá de las imágenes que nos pueden acaecer cuando pensamos así una ruptura o un resquebrajamiento de brutal de la percepción, como parecería que amenaza. Los que saben hablan del Kali Yuga, como avance de la sombra. Sí. Nosotras opondríamos eso invitándote, cuando vos tengas ganas, a participar de este viaje por el Expreso al Corazón y seguir entrando en algunos aspectos y conceptos que están. Hemos hecho una presentación muy por encimita para poderte seguir escuchando, porque tengo la impresión de que todo lo que nos digas dentro de este viaje va a tener un destino que ni nos imaginamos lo productivo y el cuerpo de semilla que puede llegar a constituirse. No sé cómo te habrá pasado a vos esta hora. Sí, no, me fascina, me pone la piel de gallina. No sé si lo dije recién, porque por ahí me olvidó, pero cuando oí el tema del restaurante Versalles, ¿no? Cuando nos trasladamos ahí, el cuerpo energético se va ahí y lo pone a uno en la piel de gallina, porque Castaneda, a mí me ha pasado desde que él se fue, murió porque no hay vuelta que darle, pero no murió como mueren. Así como hay distintas maneras de vivir, hay absolutamente distintas maneras de morir. Y se apareció, me consta, por lo menos a mí se me apareció, como a esta niña que después medicaron, que se le apareció a su madre. En el grandioso intento del que hablaban todos los antiguos videntes acerca de sostener la conciencia después de la muerte. Yo no sé si Castaneda pudo llegar a ese nivel de sutileza y de poder de sostener su conciencia, pero me consta que no pasó así nomás. Tal vez una manera de tener alguna señal es esta conversación de esta noche nosotros tres. Pero él siempre está cerca. Yo he dado charlas en distintos lados, lejanos unos de otros, y de alguna manera él siempre está cerca. Cuando él está en juego, él está. Y ahora no lo sentí tanto. Más bien me acerqué mucho, me la sentía Florinda muy cerca. Porque yo le decía recién a Caro, tanto Castaneda. Nosotros somos tres mujeres y a las mujeres de Castaneda las ignoramos. No son las de Castaneda, son las dos que lo acompañaban, ¿no? Nos demoramos en traerlas porque me parece también que hay una cantidad de personas que tienen curiosidad porque no se han ni siquiera todavía encontrado con el primer libro o de Castaneda o de las brujas, tanto Taisha como Florinda. Y a veces esta conversación entre estas mujeres alrededor del fuego que hacemos en el Expreso del Corazón, vos dijiste, yo me enamoré del mundo, del universo que se me presentó cuando empecé a leer los libros. ¿Te podría yo responder como cierre de este encuentro entre nosotras que las personas que conocí a través del encuentro con Castaneda, las conocí en un momento cero y luego las volví a encontrar, y todas hicieron un camino en la que cosas de la personalidad humana, donde está el egoísmo, la importancia personal, esa cosa del ego que atraviesa todo y piensa en mis chanchitos, mi mujercita, mis tierritas, todo eso se fue debilitando y dio a luz otro tipo de manifestación en el vínculo humano que me han resultado sumamente atractivas esas personas que conocí en este intento o en esta tentativa de dejar atrás una criatura que por enojos o por pedidos o berrinches de la personalidad se la va tragando el propio ego y la va dejando como una especie de pasadiuva. En cambio, de la otra manera, hay una lucha, hay una permanente ir hacia el lado de la luz y encontrarse de manera verdadera con los prójimos. Entonces, eso me parece que es un poco el primer punto que vos decías de enamorarse del universo, sí, de Castaneda, y el encuentro con el universo que cada uno de nosotros es capaz de darle al, sí, mundo en términos de creación. Me subo a ese expreso. Te quiero hacer quiero citar una frase, porque me vuelve loca. No es la única, pero es una de las que me vuelve loca. Don Juan le decía a Castaneda que la razón, nuestra razón, porque ellos eran hombres de razón. Castaneda decía de Don Juan que el único hombre de razón que él había conocido era Don Juan, por la coherencia total entre su vida y su palabra. Él decía, Don Juan le decía a Castaneda, el puro entendimiento le muestra al hombre que la razón es como una estrella en un infinito de estrellas. Pone la piel de gallina, porque esta razón nuestra sería una estrella en un infinito de estrellas, de posibilidades de conocimiento, de estas que la ciencia física intenta y logra de alguna manera, porque se habla de los multiversos hoy día y de todo tipo de diferentes formas de universos. Y esas serían las estrellas, otras formas que ni nos imaginamos de ser y de conocer. Valentina, te quiero agradecer de verdad en nombre de todo el equipo que hayas venido aquí a la FM Boedo a pasar este rato por las estrellas irradiando la luz que vos traés. Te estoy invitando formalmente para que cada vez que quieras este espacio sea un espacio para dialogar con Carolina Marín y conmigo en cualquier viaje que implique el camino hacia la libertad. Quiero agradecer. Vos, gracias a haberte acercado. Esto fue posible porque la operación técnica estuvo a cargo de Florencia Carballo. Nuestra responsable en Palma de Mallorca es Sofía Franco. En Barcelona la tenemos a la Carmela Murano. Le damos gracias especiales a Santos Tiscornias porque nos auxilió con todas las canciones que tanto ama el Nahual y que nos hacen amar a nosotros el amor en esas canciones. Y le mandamos un beso a nuestra productora Dora Ross, que está enferma. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a esta misma hora en esta casa que ya es nuestra. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. La lengua rota de pie. estudiar.